Doncs avui, David, llegirem un poema d'una poetessa que potser molts oients no coneixeran, però que a partir d'avui sí. Estem parlant de Marian Ramentol. És una poetessa que es defineix a si mateixa com una dona que es deriva, reinventa, s'expandeix o es contrau, depenent del repte al que s'enfronti i que mai s'esgota. Dividida entre l'amor al mar, Mediterrani i la muntanya, diria de si mateixa que és una poetessa en procés d'evolució. De la poesia de Marian Ramentol podem dir que és de tall urbà, però sempre apareix també l'amor, un amor en moviment. La seva poètica és sempre d'enllumenament, però d'un enllumenament constructiu, militant, apassionat. Passem a llegir, doncs, un poema que ha inclòs al seu llibre Hay un área de descanso un poco más abajo de mi vientre i que es titula Cómo se huele la respiración de la costumbre. Doncs aquest poema, Cómo se huele la respiración de la costumbre, de la Marian Ramentol, en la veu de Marta Roset. Quiero verte a la intemperie, sin adjetivos que aventuren la palabra a tu cintura. Quiero verte recién nacido, entre las fechas que se hacen heridas sobre el rostro del tiempo. Quiero olerte, como se huele la respiración de la costumbre, hasta aprender a ser más diestra que los grajos. Quiero enviarte un mensaje casi bélico, la vida vive solo en los espejos. Pero aún así, no me huyas, no me mueras, y no me deposites sobre el océano donde tienen sus citas todos los sin nombre que han decidido pasar la cuarentena al lado de los dioses. Si acoges lo que queda de mí, nadie lo sabrá nunca, y las pretéritas bocas tendrán otra oportunidad. No volverán a agachar la cabeza, te lo prometo.